pero es una canción de un grupo valenciano que me gusta y además algunos son de mi pueblo. Una canción que yo creo que nos va a subir el ánimo también a unos pocos. Es el Hoy de los de Marras, si te parece, Juanca. Pues vamos a escucharlo. Un abrazo muy grande, Tocha. Un abrazo, salud y a cuidarse. Igualmente. Y seguimos en este programa 25 de Cápsulas Víricas y lo vamos a hacer con una de las personas también habituales, repetidoras en estas cápsulas víricas. Vamos a hablar ahora con Andrea, del programa Conexión de Tejidos. Andrea, que ella ya en su programa habitualmente, antes de esta situación que estamos viviendo, hablaba ya de esas relaciones entre personas y de ese mirar hacia adentro que también es tan necesario en estas cápsulas víricas. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos. Pues nada, muy bien. Ya un poquito más desescalada, ¿no? Como te decía, fuera de micro, ya hemos salido a la calle, entonces ya con otras sensaciones, que es un poco de lo que he venido a hablar. Ya ves, llevamos 51 días de estado de alarma y hoy es el día 3 o 4 desde que se puede salir a la calle más o menos, ¿no? Entonces, sí. No sé si ha cambiado algo para bien, para mal, para regular. ¿Tú cómo lo has visto? Hombre, yo creo que hay de todo, ¿no? Pero yo siempre quiero invitar a ver la parte positiva. Como siempre va a haber parte negativa, hay gente que no cumple las normas, hay gente que se asalte, pero hay gente que parece que está enfocada un poco en ver lo malo, ¿no? En vez de ver un poco que hay dos polos, ¿no? Que se puede, evidentemente, pues decir, oye, la gente que no es responsable, que lo sea, pero vamos a intentar mirar un poco a la parte buena, ¿no? Para dentro de toda esta situación que ha sido bastante complicada para todos y ha sido muy dura y algo que no habíamos vivido nunca, vamos a intentar sacar algo bueno, ¿no? Y ver la parte. Y sobre todo lo que decías, ¿no? De mirarnos hacia adentro y decir, bueno, a lo mejor la gente lo está haciendo mal, pero ¿yo qué estoy haciendo, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer por mejorar las cosas? ¿Yo qué puedo hacer porque esto me haya cambiado para bien? Entonces, yo quiero hablar un poco de eso, de las sensaciones y de la primera vez que he salido yo de casa después de pasar desde el 12 de marzo, fue mi última salida, concretamente 49 días sin salir. Solo he Hostias. salido 2 veces a tirar la basura porque yo no he ido ni a la compra. Porque la hemos pedido. Entonces, sin tener contacto realmente con nada más del exterior que lo que veía a través del balcón que tengo, que es pequeñito y que da una calle bastante estrecha aquí en Getafe de Madrid, pero en Getafe en el centro. Entonces, desde la ventana esta semana he podido ver cómo los niños hablaban con sus abuelos desde la calle y les saludaban por primera vez, porque es verdad que los niños, bueno, el pasado fin de semana, este no el anterior, fue la primera vez que pudieron salir y llevaban muchos días sin verles, excepto por videollamada. Y me ha parecido muy emocionante ver a los niños y sobre todo a los abuelos, que muchos se emocionaban al ver a sus nietos de verdad, ¿no? Y no a través de una pantalla. Y creo que esta pandemia nos ha agudizado las emociones hacia cosas que antes pues no valorábamos, ¿no? Y estaban dentro de nuestra normalidad. Los paseos, el aire en la cara, el sol que te recorre el cuerpo, o ver a otras personas paseando y hablando de cualquier cosa, ver a gente corriendo, montando en bici o paseando a sus perros, es algo que, pues, que nunca habíamos valorado, lo habíamos dado por hecho. Y yo me pregunto una cosa, ¿cuánto nos va a durar esta sensación de que lo normal, a lo que estamos acostumbrados, también podemos valorarlo y disfrutarlo y que cada día sea algo bueno, ¿no? El salir a la calle y decir simplemente el pasear me aporta algo. Hemos empezado la desescalada en España, como decías, ¿no? Y es un proceso complicado que tiene varias fases que van por provincias, pero en el que se viven, creo, dos sensaciones muy intensas. Por un lado, la sensación de sentirte libre para pasear sin rumbo y hacer, pues, un poco lo que quieras, entre comillas, aunque eres libre de poder salir una hora durante el día en un horario restringido en el que puedes ir a una distancia concreta de 1 kilómetro. Pero eres libre de hacerlo. Y por otro lado, también el miedo a salir y contagiarnos, a salir y encontrar demasiada gente, a salir y que volvamos al principio, a la pesadilla de las UCIs colapsadas y los hospitales sin camas. Cada persona experimenta esta fase de una manera diferente porque ante una situación que no hemos vivido nunca antes, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Pero yo me sigo quedando con el vaso medio lleno, con la necesidad de ser positiva ante tantas cosas, pese a tener una mirada crítica que siempre hay que conservar para no asumir todo como si todo fuera buenísimo, como hemos dicho otras veces de Mr. Wonderful, no es así, pero creo que es necesario tener una perspectiva positiva de cualquier situación para sentirnos bien con nosotras mismas. Intentando entender cómo son estos sentimientos y estas sensaciones, he descubierto que hay personas que aunque haya empezado esta desescalada y podamos salir, no han salido por el miedo a distintas cosas, ¿no? A salir de su casa donde han estado tanto tiempo. Esto se puede producir por un síndrome que se llama el síndrome de la cabaña. Os cuento un poco sobre este síndrome. Empezó a describirse clínicamente en el 1900 y eran muchos los cazadores o buscadores de oro del norte de Estados Unidos que solían pasar meses enteros en sus cabañas aprovechando determinadas épocas. El aislamiento solía hacerme ya en ellos de muy diversas maneras, de una forma negativa en relación con volver a la civilización, tenían desconfianza ante el contacto con otras personas, aumento del estrés y de la ansiedad. Ese tipo de sintomatología también era bastante común entre el personal que solía hacerse cargo de los faros, que antes no eran automáticos, ¿no? Y en la actualidad, y dada la situación de confinamiento por la que estamos pasando y hemos pasado, los psicólogos han recuperado el síndrome de la cabaña o el fenómeno del cabin fever, en inglés, para poder entender mejor esa realidad que ahora mismo están viviendo muchas personas. Entre los síntomas que se describen están la letargia, el sentirse cansada, incluso no poder levantarte por las mañanas, falta de motivación, el sentir antojo por determinados alimentos para aliviar la ansiedad. Y también se manifiesta con un cuadro emocional muy concreto, de tristeza, temor, angustia, frustración y cognitivo como la falta de concentración o los fallos en la memoria. Pero lo más importante es que es un trastorno, o sea, que no es un trastorno psicológico, sino que describe una situación emocional, que es completamente normal ante un confinamiento de varias semanas. Yo siempre en el programa de Conexión de Tejidos, en el que hablamos con muchas psicólogas que nos ayudan a entendernos y a entender cómo nos relacionamos, hablamos de respetar nuestros sentimientos y nuestras sensaciones. Vamos a no machacarnos por el hecho de, pues a lo mejor que no nos apetezca salir. Hemos vivido, como decías, 52 días encerrados, mucha gente sin salir por su situación personal, física o médica, que no ha podido salir o por lo que sea, ¿no? Por miedo. Y hay gente que va a tardar más en salir porque no se siente preparado y no pasa nada. La clave está en darte el tiempo que tú necesites, mitigar los sentimientos de angustia y miedo, creando a lo mejor rutinas que te permitan salir poco a poco de esa situación de ansiedad. Y poco a poco intentar salir dando pequeños paseos cuando estés preparada y totalmente sin forzarse. Pero sobre todo, lo que siempre también decimos en el programa, si ves que algo te impide realizar una vida normal dentro de lo normal que es ahora la vida, que es la nueva normalidad, ¿no? Como decimos, siempre se puede consultar la situación con una psicóloga, ¿no? Creo que esta situación también tiene que ayudarnos a ver la ayuda psicológica y el tratamiento psicológico como algo que está ahí, que es como ir al médico cuando te duele el estómago o la cabeza. Acudimos a un psicólogo cuando tenemos situaciones que nosotros mismos no podemos solucionar, situaciones de vivencias, y no te tiene que haber pasado algo muy grave para ir a un psicólogo, simplemente que tú no te encuentres bien y no sepas solucionarlo o no sepas por qué y te impida hacer cosas o realizar tu vida diaria con normalidad. Entonces, yo. Desde Conexión de Tejidos intentamos que la ayuda psicológica se vea como algo normal y más en estos tiempos creo que tenemos que abrir la mente y pensar más de esa manera. Y quiero acabar con una reflexión sobre por qué nos fijamos siempre en lo negativo en todas las situaciones. Yo hablo con distintas personas de distinta situación que tienen distinta, pues que han vivido esto de formas diferentes y hay mucha gente que vive enfadada con el gobierno, con sus vecinos, con sus hijos, con los que no respetan, con los que incumplen las normas en detrimento de los otros. ¿Por qué no nos quedamos con la otra parte? Los que lo hacen bien, los que respetan, los que están creando cosas buenas en el confinamiento. La parte estar más unidos como sociedad en muchos barrios, que lo hemos visto en las cápsulas, cómo la gente se ha unido, cómo la gente ha ayudado a sus vecinos, cómo han surgido cosas que hacía tiempo que no surgían porque nos hemos visto en una situación muy límite. Y también es a los que la gente, esta pandemia les va a servir para cambiar cosas que ellos antes hacían de otra manera. Creo que como he dicho en otras ocasiones, es más fácil para ti y para todos no vivir las cosas desde el enfado, aunque nos puedan enfadar cosas y como digo, podamos tener un espíritu crítico para mejorar lo que no funcione, pero no vivir en la queja continua. ¿Sabes mi reflexión por si a alguno le suena de estos días ese vivir enfadado, ¿no? Que yo creo que a todos nos resta energía, ¿no? Y bueno, y quería acabar con una canción que se llama Quiero abrazarte cuando todo acabe y que es muy especial para mí porque aparte del mensaje, ¿no? Que creo que todos tenemos esa sensación de querer abrazar a mucha gente, hablábamos en una ocasión creo y Sergio creo que lo decía. De tener una lista, ¿no? De gente a la que abrazar, ¿no? De abrazos pendientes. Y es una canción que es muy especial porque es una canción solidaria que recauda fondos para Yo Me Corono, todo íntegramente, y han participado un montón de artistas en ello. Y que además es una iniciativa que yo he estado muy cerca porque conozco al productor, a algunos de los artistas y los músicos y a la persona que ha hecho el arte. Entonces, yo creo que nos tenemos que quedar con este mensaje que queda poco para abrazarnos y que vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible y sobre todo tener una buena actitud y transmitir que ya queda menos. Joder, pues con esa mirada positiva, que anda que nos agradece en estos días, Andrea. Eso espero. Con esa mirada positiva nos quedamos y con esta canción. Muy bien, pues vamos a ver si es verdad que ya nos queda poco. Pues nada, pues un abrazo por adelantado, Un Andrea. abrazo, Juan Carlos. Venga, un besazo. Un besazo. Más ha salido el sol. Estoy aquí en mi habitación mirando las horas escapándose. Allí afuera ya no es igual. Está vacía en toda la ciudad. Me quedo mirando otro atardecer. Y todo tenemos asuntos pendientes, pero en realidad no son tan importantes. Agora Sol Radio, abierta por cuarentena. Y entramos ya en la recta final de este programa 25 de Cápsulas Víricas y contamos otra vez aquí con la cápsula de Alberto Raíces. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. Estoy bien porque ya estoy viendo la luz, no solo la luz del sol, que hoy hace calor, sino la luz de final del túnel. Ya parece que nos dejan salir un poquito y, en fin, vamos viendo poco a poco avances, esperemos no retroceder, pero bien, la verdad es que estoy bastante mejor que estos días de atrás. Nos va dando el solecito y eso yo creo que también nos cambia un poco el estado de ánimo. Sí, total. Pues, y nada, pues... Tú nos contarás de qué nos vas a hablar en esta cápsula. Pues sí, mira, es que el otro día entré en estado de shock, porque estaba oyendo a nuestra ínclita presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, hablar de la dieta que está dando a los niños de becas de comedor, con pizzas y sándwich y refrescos de cola, que entendía que era una dieta equilibrada. Y dije, joder. Me hizo reflexionar mucho y dije, esto no puede quedar así. Y hoy voy a hablar de algo que, bajo mi punto de vista, va a cambiar después de esta pandemia. Van a cambiar muchas cosas, para bien y para mal. Yo soy optimista y creo que va a cambiar cosas para bien, pero una de las cosas que creo que está para quedarse aquí es la forma de enfrentarnos a la cocina. Porque hemos cambiado, hemos tenido ahí una pausa y hemos podido decir, jolines, podemos hacer cosas. Yo sé que, y todos sabemos que muchas personas, debido a la velocidad, al estrés, a la rapidez de donde vivimos, apenas le dedicamos tiempo a la cocina, a nuestra alimentación. Y esto, pues, ¿qué nos llevaba? Nos llevaba pues, a la compra de productos precocinados, a la cocina preparada, en un porcentaje muy alto. Porque, claro, esto era muy fácil. Encendíamos, metíamos el producto al microondas, le dábamos 2, 3, 5 minutos y ya teníamos una comida maravillosa, por lo menos de aspecto. Porque, claro, sabemos que este tipo de comidas, o muchos sabemos que tiene un exceso de sal, un exceso de grasas, un exceso, ya no hablar de azúcar, y por supuesto de aditivos, ya millones de aditivos, edulcorantes, conservantes, potenciadores de sabor, el famoso glutamato. En fin, que a esta velocidad no sabíamos o no sabemos lo que nos estábamos metiendo al cuerpo. Y dije, yo cuando empezó el confinamiento me preguntaba... que será de la gente que no sepa cocinar. Lo difícil que iba a tener este confinamiento. Que al menos que la gente que sabemos cocinar, pues es mucho más fácil. Pero la gente que ha utilizado solo el microondas... Y curiosamente, yo hablo de la gente más cercana y la gente que hablas y hablas. Y curiosamente, pues la gente... ha empezado a aprender a hacer comidas, como nos hacían nuestras abuelas y nuestras madres. Desde luego, no es la misma calidad, pero sí, la gente se defiende. Y creo que empezó haciendo bizcochos y haciendo bollos y magdalenas, porque, claro, es una forma muy fácil también con los niños de hacer participar, e incluso como juego, ¿no? Pero no solo esto, ya dijimos, joder, si podemos hacer un bizcocho, podemos hacer un bollo, ¿por qué no vamos a hacer un cocido o unas lentejas? Y además, curiosamente, nos damos cuenta de que es mucho más barato y desde luego sabemos lo que comemos y es mucho más sano. Y dije, jolines, pues mira, esto ha servido para algo. Otra de las cosas que creo que hemos aprendido, yo siempre hablo desde mi optimismo, seguro que habrá mucha gente que no, pero yo con la gente cercana... creo que hemos aprendido mucha gente no podía comprar a través de los supermercados online, claro, porque pues era imposible poderte conectar y que la entrega te la hicieran no antes de 10 días. Entonces, ¿a qué hemos tenido que recurrir? Pues hemos tenido que comprar al frutero del barrio, que ese te decía... que en 3 horas te ponía las patatas, las naranjas y una fruta fresca en tu casa. Por supuesto, también hemos contactado con la pescadería y el mercado y la carnicería del mercado, que también te lo podían traer como mucho 24 horas. Una de las cosas que sí ha hecho bien este ayuntamiento, de las pocas cosas que creo que ha hecho bien, es facilitar y publicitar los mercados municipales que hay en Madrid, y son buenísimos. En fin, que este tipo de compra también hemos descubierto que la podemos hacer perfectamente en nuestra fruta, en nuestra frutería del barrio, y no necesariamente tener que ir a comprar fruta envasada. Nosotros, por ejemplo, en mi casa bajamos todos los días al mercado. Ya, como ya os he dicho en alguna ocasión, soy muy de pueblo y en los pueblos pues casi todos los días se va a comprar, porque te pilla cerca, y entonces es mucho más sencillo. Pero claro, en esta ocasión, el confinamiento, pues no podías bajar todos los días a comprar. Y además, como no podías bajar a comprar, lo que ha sido el gran descubrimiento para mí y para mucha gente es el pan. Poder hacer el pan en nuestras propias casas. Mucha gente, claro, yo soy un panero, yo no puedo vivir sin el pan, y como con pan hasta con la fruta. Y bajar todos los días a comprar pan, pues no. Entonces, pues mucha gente se ha planteado hacer pan. Y claro, lo primero es conseguir la levadura de pan, que eso ha sido muy difícil. Era como la levadura de pan y la harina, era como el papel higiénico los primeros días de confinamiento. Hemos ido evolucionando, ¿no? Del papel a la harina, a la levadura. Total, total. O sea, y además nosotros al principio teníamos problemas, pero claro, luego llamas a tu frutero y dices, no, si tengo, si yo también tengo harina, y tengo harina de calidad. Dices, me cago en la leche. Pero si este frutero es una máquina, aunque vas a comprar, tú solo vas a comprar fruta, pero dices, si tengo además conservas, tengo... Y empezabas a comprar y le daban por saco a tu gran superficie, bueno, no gran superficie, porque no, pero al supermercado este de las multinacionales francesas que se están hinchando a vender. Y joder, pues se lo dejo a Pepe el frutero mucho, mucho mejor. Entonces, bueno, pues claro, hacer pan al principio no parece sencillo. Pero como hay tantas y tantas recetas en YouTube, pues en YouTube, en la red, vaya, pues yo he descubierto la receta mágica que me voy a permitir el lujo de daros en Agora Sol. Porque es que es súper fácil, y hagas lo que hagas, maltrates a la masa, te sale bien, ¿sabes? Entonces, pero vemos que mi hija de 11 años ha hecho una masa, la ha metido al horno, con el cuidado de sus padres, claro, y ha salido igual que la haces tú. O sea, entonces, coger papel y boli y apuntad, porque de verdad es muy, muy sencillo, se hace rápidamente e incluso tienes el pan fresco y buenísimo. Venga, nos tienes aquí apuntando, Alberto. Venga, va. Literalmente. A ver, vale. Yo la receta que voy a dar es para dos chapatas, bien, pero se pueden hacer la mitad. Es decir, si alguien está viviendo solo o tal, pues se puede hacer la mitad con la mitad de los ingredientes, justo el 50% de los ingredientes que yo voy a dar. Pero bueno, 50 gramos de harina. Me da igual la harina, no, me da igual, no tiene que ser ni de fuerza. La primera que pilléis ya puede ser del tipo de harina que sea. Ya te digo que yo he hecho la prueba y funciona con cualquiera. Pero 50 gramos de esa. 50 gramos de harina para dos chapatas, tío. No, 500, 500. Ah, 500. ¿150? Sí, 500. Es que estoy aquí. Vale, 500 gramos. Vale, 500 gramos de harina. Vale, 10 gramos de sal, nada, una cucharadita de sal. 400 gramos de agua. Y son gramos, pero la receta original decía gramos, pero tú coges un vaso de estos que mide 400 centilitros, tiramos para adelante. Y 9 gramos de levadura fresca o 3 gramos de levadura seca. Es decir, siempre hay que echar el triple de levadura fresca que de la seca. Puedes echar, si tienes fresca, 9 gramos, y si tienes seca, 3 gramos. Uh-huh. Estos son los ingredientes. Ya está. 500 de harina, 400 de agua, 9 gramos de levadura o 3 y 10 gramos de sal. Vale. Cogemos en un bol grande, porque luego la masa va a crecer. Se mezcla sal, levadura y harina. se mezcla un poquito y seguidamente se echa el agua y se mezcla bien. Bien es 2 minutos con una cuchara o con un con un cacito de madera o con lo que queráis. A ver, es recomendable dejar un poquito de agua para luego que se quede bien la harina que se queda por ahí. Pero nada, 2 minutos, ¿eh? Se tapa y 24 horas al frigorífico. Lo recomendable es 24 horas para que fermente bien. Pero vamos, que yo lo he hecho en 13 horas porque quería comer y lo he sacado y no hay ningún problema. Una vez que lo sacamos, es decir, sacamos al día siguiente el bol, que ya ha crecido bastante, en la encimera de la cocina se echa un poquito de aceite para que no se pegue en la encimera y no se manche. Se echa esa masa y se dobla, se hace 4 dobleces a la masa. Es decir, imaginaos la masa de derecha al centro, de izquierda al centro, de adelante al centro y de atrás al centro. ¿Vale? Ahí. Uh-huh. Nada, no tienes que... Te mojas un poquito las manos porque si no se te va a quedar pegajosa la masa. Te mojas un poquito las manos y ya está. Antes hemos encendido el horno, lo tenemos caliente a 250, a lo máximo 250, con una bandeja de agua, una bandeja de agua, un cacharro de agua para que genere un poquito de vapor de agua. Uh-huh. Y cuando esté muy caliente, metemos, bueno, la bandeja, lógicamente, hemos podido echar harina para que no se pegue o papel de... A mí me gusta la harina porque se queda luego impregnada en la base del pan. Uh-huh. Nada, se transporta, no hay que hacer nada más. Se mete al horno, 10 minutos a 250. Cuando lleguen los 10 minutos, sacas la bandeja de que ha generado el vapor de agua, o la bandeja o el cacharro. Lo pones a 25, 30 minutos a 220 uh-huh. el horno. A ver, aquí... Claro, depende del horno. Hay hornos que pueden 25 minutos o 30, pero cuando lo ves doradito, lo sacas y ya tienes una chapata, te lo juro, maravillosa. O sea, que nosotros estamos locos cuando decíamos, pero vamos a ver, pero como no hemos hecho esto antes, por favor. Además, sabes perfectamente lo que estás comiendo, harina, agua y levadura, ya está, no tienes más, no tienes ni conservante, ni colorante, y comes pan del día, y tardas, mientras que se está haciendo el pan, haces la otra masa del otro día y ya lo tienes. Sí, ya lo tienes. O sea, oye, la harina normal, Alberto. La harina normal, a ver. Harina de trigo. Harina de trigo espelta o de lo que queráis. O sea, y puedes mezclar dos tipos de harina. Yo siempre recomiendo, porque al final luego te vienes arriba y empiezas a hacer pruebas, ¿sabes? Pero haces pruebas y no salen tan bien. pero yo las primeras que hice fue con harina normal y corriente. Y luego, conforme ha ido pasando los días, en la frutería ya había harina de fuerza, pues uh-huh. he comprado harina de fuerza. Pero te digo que no hemos notado ninguna diferencia, ¿eh? Uh-huh. O sea, está buenísima. Y nada, de verdad, yo soy consciente de que lo vamos a seguir haciendo y no necesariamente tenemos que tener pan congelado. Y además, una cosa, el coste de este pan, que además es recién hecho y sabes lo que estás comiendo, es... Yo he hecho cálculos, claro, no sé cuánto se consume de horno, pero un kilo de harina te vale 80 céntimos. O sea, que con medio kilo tienes pan para 2-3 días. O sea, que es súper económico y de verdad, recomendable. Además, se lo he mandado a varios amigos y te mandan las fotos y dice, no me lo creo lo que he hecho. Y es verdad. Te lo juro, ¿eh? Así es que, bueno, pues eso. Y hay un montón de recetas súper sencillas y fáciles que la gente ha empezado a hacerlas y ha dicho, jolines, pues es que es fácil, ¿y por qué no se me ha ocurrido a mí hacerlo antes esto, sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, pues quería hablar un poco de estas situaciones en el confinamiento, que si alguien ha aprendido a hacer unas lentejas, que es la mar de fácil, pues cuando lo vaya a tener que hacer para hacerse el tupper o para preparar para el día siguiente, no va a tener que utilizar comida precocinada y va a hacer su propia cocina echándole lo que uno quiera. Total, total. Y tu propio pan, esto es verdad que yo mismo también lo veía así como un nivel de decir, joder, pan en casa, tío, como que lo veo muy chungo y muy fácil bajar a la panadería, ¿no? Pero es verdad que yo no lo he hecho, Alberto, pero es verdad que he ido recibiendo también fotografías en varios grupos de gente que ha empezado a hacerlo por primera vez y unos panes, tío, con unas pintas alucinantes que sí, más o menos contaban lo mismo que tú. Esto es muy fácil y cada vez me sale mejor y tal. Así que sí, entre esto y lo que tú me cuentas, tío, yo creo que soy el siguiente en probar esto, macho. Te juro que, yo antes de encontrar esta receta hice alguna otra. Pero claro, el problema es el amasado. El amasado, tú cuando estás amasando el pan, es cuando te está empezando a fermentar. Al final, el amasado genera la fermentación más rápida. Pero claro, te lo ponen muy bonito en todos estos vídeos, pero tú realmente no sabes, maltratas a la masa, ¿sabes? Sin embargo, aquí no necesitas. O sea, es cuatro dobleces para que se esponje y para que la levadura se siente y ya está. Y no hace falta más, de verdad. Y no manchas. O sea, es algo... Yo además, yo soy muy cocinitas. Y estoy todo el día. Y tenía un respeto a hacer esto del pan. Digo, yo no, y además... Pero, sinceramente, o sea, me he quedado loco. Mola. Así es que nada. Una cosa que no se me va a olvidar en la vida de este confinamiento, aparte de otras muchas, pero sobre todo es que hemos aprendido a hacer pan y vamos a comer pan todos los días, claro. Di que sí. Sí se puede. Sí se puede, completamente, de verdad. O sea, os lo digo completamente en serio. O sea, es que... Y además, hay una de las cosas que se me ha pasado a decir, que claro, te dices, joder, Alberto, es que eres muy optimista y la gente está comprando productos frescos y está cocinando. ¿Eso cómo lo sabes? Pues mira, yo al final he ido ahí a unas estadísticas de una prestigiosa empresa, Nielsen, y jolines, he visto estadísticas por todos lados de consumo, ¿no? El chocolate, por lo visto, ha triunfado. Pero una estadística que me ha llamado mucho la curiosidad es que ha subido el 20% en especias. Y dices, hostia, a los precocinados no le vas a echar más perejil, ni vas a echarle... Con lo cual, eso significa que hemos empezado a cocinar. También es cierto que hay una estadística que ha subido mucho el producto congelado, pero lo compensamos con que ha subido también producto fresco. Con lo cual, ahí eso estamos a la par. Pero el 20% en especias que ha aumentado, eso me dice que estamos cocinando. Totalmente, totalmente. Así es que, pues nada. Oye, mira, pues para eso sí que ha servido, ¿no? Para volver a esa dieta mediterránea quizá, ¿no? Por lo menos esas cosas, esa forma de cocinar y de consumir alimentación que quizá tenían nuestros padres o nuestros abuelos, tío. Claro, pero es que además cuando vienen amigos extranjeros y tal, a ver, Alberto, ¿cómo? Dice, pero si es lo más sencillo del mundo. Pues mira, esto es así. Por ejemplo, yo qué sé, para un pollo en escabeche, que es lo más sencillo del mundo, pues dice, mira, 7 granos de arena, 7 hojas de laurel, 7 ajos, lo pones a cocer una hora y media y tiras para adelante. Dice, no puede ser. Pues es que es así. Lo que pasa es que como no, nunca nos hemos enfrentado y hemos tenido miedo, Pues eso es lo que pasa. También es cierto que ahora hay mucha más facilidad, porque antes te decía tu madre, mamá, enséñame a hacer una tortilla de patatas. Pues mira, le echas un huevo, le echas tal... ¿Pero cuántas patatas? Pues lo que tú veas, que era la frase típica, lo que tú veas. Y dices, joder, eso me mata, tío. No, eso ya lo vas viendo tú. Las recetas de mi madre, lo vas viendo ya tú. No. Sí. el otro día vi... Otro consejo ya, y ya para terminar, porque si no nos vamos a volver aquí. Mira, para que te salga bien una tortilla española, siempre el truco está, primero, en el cuajado, pero sobre todo en la proporción de patata y huevo, ¿no? Pues tú pones 100 gramos de patatas, sin pelar, 100 gramos de patatas equivalen a un huevo. Uh-huh. Esa es una fórmula que no falla. 100 gramos de patata, un huevo. Apunta también ahí. Joder, que lo estoy apuntando, que yo siempre me paso de patata, tío. Claro, pues tú coges en una báscula de metes, pero sin pelar, ¿vale? 100 gramos de patata, ya tienes un huevo. Normalmente, bueno, pues se le echa... Yo normalmente hago para nosotros 5 huevos. Pero claro, es lo que decíamos. Alberto, ¿y cómo haces tú las tortillas? Y digo, joder, pues yo qué sé, yo las hago. Y el otro día me escribe un amigo y dice, pues mira, ya sé hacer tortilla de patata. ¿Y cómo la haces? Pues mira, 100 gramos. Y joder, y hice el otro día y me salía más o menos igual. Y digo, coño, pues mira, lo voy a decir en la radio, que se me olvidaba. Pues ahí apuntamos. Así es que nada. El truco de Alberto ya para sale, las la radio, tortillas. La radio es formación también, hombre. Claro que sí. Entretenimiento. Claro que sí. Y además, lo vienes a decir tú también. La forma en la que se cocina y la que se consume también es un acto, digamos, social y político. Porque, de hecho, grandes males de nuestra forma de consumir han venido un poco derivador de cómo hemos ido cambiando esos hábitos de consumo y de alimentación. O sea, que estamos hablando de algo que tiene mucho, mucho sentido en una cápsula que le dedicamos a Isabel Díaz Ayuso, particularmente. Ya ves. Sí, sí, sí. Además, no sé quién lo dijo, somos lo que comemos, y es que es así, o sea, nos estamos preocupando de salir a correr ahí, a cuidarnos, tal, y luego resulta que nos estamos metiendo, pues eso, lo que nos estamos metiendo por el cuerpo, mierda. Pues entonces, sí. Bueno, con la receta de pan y la tortilla, yo creo que ya, y un buen vino, eso sí, pues ya hemos echado el día. Muy bien, pues ahora, después de habernos puesto finos, Alberto, lo que hay que hacer es mover un poco el Skeletor. Así que nos tienes que poner una canción. Pues mira, joder, el otro día viendo ahí, porque ya claro, ya sabemos las fechas de, si todo va bien, las fechas donde más o menos vamos a poder tal, y joder, a mí me viene súper largo, en junio ya vamos a poder un poquito ver la luz. Y entonces dijo, el 24 o 25 de junio es la fase X, que ya no, yo ya me perdí en la primera fase. Y pues voy a poner una canción que es el 23 de junio, precisamente es cuando entra el verano, y espero que bueno, pues que nos dé, que podamos bailarla. Es un vals, tampoco es para bailar mucho, pero como va a ser la noche más larga, el 23 de junio, y la vamos a poder, creo que la vamos a poder disfrutar, pues ahí está, 23 de junio de Vetusta Morla. Pues vamos a escucharla y a ver qué pasa el 23 de junio. Alberto, un abrazo. Sí. Un abrazo, no te había escuchado. Un abrazo y nos vemos en breve. Yo creo que estamos cerca ya de vernos. Ojalá, y con un pan debajo del brazo. Eso sí. Una chapata. Venga, un abrazo, tronco. Venga, chao. Igual, chao. Hasta luego. Antes del frío, levanta las velas. Guarda en tu falda los granos de arroz y haz ceremonias de luna llena. Antes del frío, lánzamelos. Cuida este vals que tenemos en vena. Cuida del baile y riega el salón. Lleva la barca hasta la albufera y pon el verano en un mostrador, y que San Juan no nos queme en su hoguera cuando descubra quién la asaltó. Deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea. Deja el equipaje en la ribera y quémalo. Haz que este baile merezca la pena. Yo haré lo propio con esta canción. Y si al final no hay más que comedia, deja que el río nos lleve a los dos. Y que San Juan no nos queme en su hoguera, ni haga de esto negocio menor. Cruza los dedos por mí y antes de que vuelva a mirar, busca el viento a favor. Y deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea. Sabes que todo está bien, no hay error. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Octava semana de cápsulas víricas. Hasta aquí ha llegado nuestro programa 25, intentando traer la voz de la gente que nos acompaña en el confinamiento, emitiendo desde uno de los estudios confinados de Agora Sol Radio y haciendo lo que se puede desde casa. Como siempre decimos en esta despedida, me toca poner esta voz a la despedida, pero lo hago en nombre del trabajo de muchos otros compañeros y compañeras de Agora Sol Radio, que hacen posible este programa. Gracias especialmente a Andrea de Conexión de Tejidos, Alberto del programa Raíces y a Tocha de Radio Clara por sus intervenciones en este programa de hoy. Damos gracias a las radios que redifunden este programa en sus parrillas: Radio Crash, Radio Clara, Radio Bronca, Radio Vallecas y Radio Almaina. También nos puedes escuchar desde nuestra web www.agorasolradio.org o desde nuestros canales en iVoox y en Spotify. Recuerda también que tienes muchos otros programas, no solo cápsulas víricas, en nuestra web. Si te trillas todos los episodios, pues sabes que ahí tienes muchos más. Si te apetece que te acompañemos un poquito más de tiempo en este largo confinamiento, y por qué no, en la desescalada famosa. Nada más por hoy, volvemos en un par de días, en esta octava semana de cápsulas víricas. Mucho ánimo y a seguir bien. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.